Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Hoy ya nuestro equipo informativo está listo para compartir la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en el país. Hoy es el Día Mundial del Agua y estamos convocados todos y todas a cuidar el medio ambiente, parte importante. Mire usted cuando sale a la ventana de su casa, desde la puerta de su casa, ¿qué podemos observar a nuestro alrededor? Una bella naturaleza, una bella Pachamama, Madre Tierra, y que cada día nosotros vamos conociendo y acercándonos mucho más a este espacio maravilloso. Y de hecho, pues si usted mira, que es algo fantástico, ¿qué necesitamos nosotros, los seres humanos, la humanidad en general? Cuidar el medio ambiente, porque de eso depende tener la rica agua que llega a nuestros hogares para satisfacer cada una de nuestras necesidades. Darío, hoy decíamos y motivamos a nuestros oyentes para cuidar el agua, que de hecho pues solamente depende de nosotros el cuidado especial. Claro que sí, muy buenos días amigos, saludos cordiales a las personas que ya nos están escuchando en la frecuencia 100.9 FM 940 AM. ¿Qué actividades va a hacer usted por el Día del Agua? Considere mucho, piense hacer algo con su familia, con sus hijos, para que este mensaje no se quede solo en usted, sino que también se convierta en una práctica diaria de todos los días, a lo largo de todo el año. ¿Qué tal si reducimos nuestro consumo del agua? Hacemos, no sé, uso del agua lluvia para tema de riego de plantas o lavado del auto. Con prácticas como estas seguramente podemos conservar de mejor manera nuestro ambiente. Así es, y bueno, pues hoy vamos a hacer ese propósito nosotros, de verdad, ¿no? Hay tantas campañas que nos indican cómo usar el agua al momento de lavar los platos, al momento de cepillarnos nuestros dientes, al momento de lavar nuestro vehículo. ¿Qué estamos haciendo para cuidar el agua? ¿Estamos nosotros ya desde nosotros mismos haciendo esas campañas? Bueno, si no lo ha hecho, ahora le motivamos para que usted pueda también ser parte del cuidado del agua. Con esto, pues quiero decirles a ustedes que hoy Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 7, está parcialmente nublado y obviamente hay probabilidades de lluvia en un 30%. Vamos, de inmediato, pico y placa ya inició. Si usted todavía está llegando dentro de los perímetros de que usted no puede ingresar, ya le vamos a contar. Dígitos, ¿qué números, Darío? Bueno, estamos ya en el día jueves. Hoy no pueden circular los automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8. Recuerde que esto es tanto para los automotores de la provincia de Pichincha como para todas las provincias del país. Así que tener mucha precaución con eso. El pico y placa arranca 7 de la mañana, 9 horas con 30. En la tarde se repite desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga en cuenta el perímetro en el cual se aplica esta medida. Está al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Tenga mucho en cuenta esta medida, pues si usted la infringe por primera ocasión, tendrá una multa considerable y así va subiendo de acuerdo a su, si es que lo vuelve a repetir. Y también, por supuesto, el auto queda retenido durante el tiempo de la medida, que son, como ya les mencionaba hoy, de 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16:00 hasta las 19:30. Y bueno, vamos también con otro tipo de información cuando tenemos ya la hora exacta, 7:06. Vamos a hablar un poco sobre las novedades que tenemos en el tráfico en la ciudad de Quito. AMT, la Agencia Metropolitana de Tránsito, como siempre nos hace llegar la información lo más antes posible de estas novedades, nos dice que en el sur, centro y norte, por una mejor movilidad, realizamos contraflujos, un carril adicional desde la avenida Napo por la Velasco Ibarra hasta el Coliseo General Rumiñahui. Esto de manera especial beneficia a las personas que vienen del sur al norte. Hace unos minutos también en el sector de Guajaló nos daban a conocer que se encontraba cerrado el carril exclusivo de la avenida Maldonado en sentido sur-norte y Morán Valverde. Esto debido a un accidente de tránsito. En el centro, novedades también, en el centro sur, para una mejor movilidad aquí, ya podemos observar los contraflujos activados desde la avenida Rodrigo de Chávez y 5 de junio hasta la calle Venezuela. Esto más o menos en el sector del Panecillo y en el centro histórico de la ciudad de Quito. Bueno, ahí tenemos la responsabilidad de las personas que están detrás del volante, tengan muy en cuenta la precaución con la señalética horizontal y también vertical. Respete al peatón y de igual forma el peatón tenga su responsabilidad al usar los pasos cebras, todos el paso peatonal, lo que son los puentes, tenga muy en cuenta en eso. Ir ver de lado a lado. Cuando uno va a cruzar la calle, tenga mucha precaución en eso. Bueno, y vamos a ver qué nos dice EQ911 en su página del Twitter. Lo que se resalta es: no dejes que el abuso del alcohol maneje tu vida. Disfruta de las fiestas con responsabilidad. También por acá tenemos información que existe presencia de llovizna en Joya de los Hachas y lluvia en Orellana. Conduzca con precaución respetando los límites de velocidad y además las señales de tránsito. En cuanto a las vías de Napo, Pichincha y Orellana, se encuentran habilitadas. La invitación es, como siempre, que usted conduzca con precaución y respetando los límites de velocidad. Tenemos también imágenes del volcán Cotopaxi, maravillosas. Recuerde, esto también nos motiva a pensar siempre en el agua. Vamos a conocer de inmediato, cuando son las 7:09, lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7:09. La Biblioteca Aurelio Espinosa resguarda 300.000 libros con 5 siglos de historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estuvo presente en el convenio de la campaña Aprovecha tu Tiempo, Elige Vivir. Continúa abierta la exposición fotográfica sobre la India en Guayaquil. Hoy desarrollaremos una remembranza de la vida, obra y legado del maestro Nicolás Kidman, quien en días anteriores lamentablemente falleció. Varias actividades se desarrollan en el mes de marzo en la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. La exposición Por la Paz y la Vida de la Madre Tierra estará este viernes 23 de marzo en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Teatro ensayo de esta institución presenta la obra El Canto Esperpéntico en Loja. El poeta hondureño Julio Gallo presentó en la Casa de la Cultura su recital en conmemoración al Día Mundial de la Poesía. Octavo Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer 2018 y el primer Festival Artístico Ecuador, Cantando por la Paz y la Vida. Edison Navarro y Cristian Zurita fueron premiados en el 10º Encuentro Festival de Poesía Latitud Cero. Y esta tarde más de 10 poetas se reúnen en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar un homenaje a Euler Granda. Nuestro espacio de opinión y entrevista arrancará a las 8 de la mañana. Para eso siempre queremos que ustedes tengan muy presente que también pueden conocer, ver a nuestros invitados aquí en nuestra cabina. ¿Cómo lo hacen? A través del Facebook de la radio de la Casa de la Cultura. Nos buscan como Radio CC. Ahí tenemos toda la publicación a partir de las 8 de la mañana, Facebook Live, para que pueda conocer a nuestros invitados. Hoy, ¿con quién estamos, Laura? Bueno, hoy vamos a conocer más sobre el trabajo que viene desarrollando Ana Jácome, artista independiente que presenta el día de mañana el estreno de 13 recitales de danza, Apuntes de Arena, coreografía e interpretación. Un homenaje a las 41 niñas fallecidas el 8 de marzo de 2017 en Guatemala. Nuestro segundo invitado es Marco Núñez. Él nos acompañará en nuestra cabina para hablar sobre nuevos proyectos innovadores para la juventud de nuestra ciudad. Y también contaremos con la presencia de Inti Amaru. Él nos explicará de qué se trata la segunda Cumbre Mundial de Artes por la Paz y por la Vida, que se desarrollará este viernes 23 aquí en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:12, 7:12 en todo el territorio continental ecuatoriano. De inmediato nosotros nos vamos ya con el desarrollo de la información. En el país. Nos vamos ya con la información que se genera ya en este momento. Vamos a contarles algo que fue muy lamentable en anteriores días. Vamos a señalar sobre la muerte de Nicolás Kidman. Así es, amigos, amigas, pero no sin antes de recordarles a ustedes que, por favor, marquen el 2220-966 y compartan con nosotros la información cultural a partir de las 7:30, 7:30. Ahí está línea abierta para que usted pueda compartir con nosotros la información cultural. Nicolás Kidman fue parte del Congreso Nacional entre los años 1948 y 1956, director del periódico La Hora, miembro fundador de la Unión de Escritores y Artistas. Este intelectual ecuatoriano, escritor, político y periodista ecuatoriano, falleció el pasado 19 de marzo al cumplirse los 99 años de edad. A continuación, nuestro compañero Alex Mora desarrolla una remembranza del legado que nos deja el maestro Nicolás Kidman. ...18 de noviembre de 1918... es la fecha exacta del nacimiento del maestro Nicolás Kidman. El legado del escritor que ha desarrollado publicaciones entre cuentos, novelas, relatos, crónicas y artículos del periodismo, que muchos lo tomaron como ejemplos del buen uso de la comunicación en diferentes temas. Comida de locos, el público recuerda este texto por el prólogo de Benjamín Carrión. Los temas de carácter social fueron los que predominaron en su relación en el trabajo. En cuanto a los medios de comunicación, como periodista presentó su primer cuento de nombre Sal. Esta publicación la desarrollaron dos de los periódicos más importantes del país, El Telégrafo y Diario Expreso. Según dato de Diario El Universo, el primer periódico en el cual Kidman trabajó fue el periódico socialista denominado La Tierra. Fue director de Diario La Hora desde 1986 hasta el año 2013. Entre los textos presentados está además La Escoba de la Bruja, la última en el amanecer del nuevo milenio del año 2000. En el año 1974 publicó sus primeros relatos. Para el año 1982 presentó su novela Dioses, Semidioses y Astronauta. Aquí consigue su primer premio, el José Mejía Lequerica. En compañía de su hermano Eduardo Kidman, se convirtió en promotor cultural y artístico. En la Perla del Pacífico, Guayaquil, en el Colegio Vicente Rocafuerte, tuvo como profesor al escritor experto en letras Enrique Gil Gilbert. Fue su maestro quien lo llevó por ese amor hacia la literatura. Durante la trayectoria de Kidman, fue honrado con el Premio Nacional Eugenio Espejo, otorgado por el gobierno en el año 1997. Recibió además la condecoración al mérito cultural por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales. Durante un reportaje con el proyecto Memoria Viva de la Dirección General de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Particular de Loja, sus amigos Stalin Alvear y Jaime Vivanco recuerdan sus anécdotas. Cuando ingresamos a la mesa directiva, el doctor Arosemena le dice, ¿y qué tal, economista Kingman? Entonces a mí me sorprendió eso, porque yo sabía que no es economista, ¿no? Entonces le doy cuerda al doctor Arosemena y le digo, doctor Arosemena, ¿y cómo? ¿Por qué le dice a Nicolás economista Kingman? Dice, verá, porque Nicolás en su cargo, que tenía alto por supuesto, era muy celoso con los dineros del Estado, excepto cuando era de comprar. Es un eterno enamorado de todas las mujeres, de la belleza. ¿La gran pasión de su vida, don Nicolás? Bueno, las mujeres. Así fue la vida, obra y legado que nos deja el maestro Nicolás Kingman, quien estuvo a menos de 8 meses de cumplir sus 100 años de edad. Para tener sentido del humor uno tiene que comenzar riéndose de uno mismo, de sí mismo. Porque si uno se... Yo me río porque yo digo disparates todo el tiempo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 17 minutos, 7:17 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que también este espacio informativo lo pueden escuchar en la página www.cceloro.go.es de Radio Cultural Machala. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, recorrió la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, lugar en el cual ratificó el aporte económico anual de cerca de $600,000 que entrega esta cartera de Estado para el funcionamiento de este centro cultural, ubicado en el sector de Coto Collao de la ciudad de Quito. Escuchemos la información compartida por el Ministerio de Cultura. La Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, ubicada en Quito, concentra una gran parte del patrimonio cultural del Ecuador y está pronta a cumplir 90 años de existencia. Tenemos ahora un gran compromiso no solamente en salvaguardar el patrimonio, también difundirlo con los nuevos medios y también potenciar la investigación de la historia de este país. Este repositorio cuenta con un importante fondo editorial de 300,000 libros, algunos de ellos con más de 5 siglos de historia. En un breve recorrido, el ministro Raúl Pérez Torres, junto a la subsecretaria Ivette Celi, apreció todos los bienes que custodia este espacio cultural y que incluye museo, hemeroteca y herbario. Al ser declarada de interés público por parte del Gobierno Nacional, la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit recibe un aporte del Ministerio de Cultura y Patrimonio de cerca de $600,000 para su funcionamiento. Un espacio importantísimo, muy querido por la sociedad académica, principalmente es una biblioteca de investigación que además, dentro del nuevo modelo de gestión del Ministerio de Cultura, se convierte en la biblioteca líder en especialización investigativa. Es mucho más que una biblioteca, diríamos que ya es un centro de cultura en donde conservamos la memoria, la historia, la cultura, el patrimonio de nuestro país. Está abierto a cualquier ecuatoriano de buena voluntad que quiera conocer más sobre su país. Siete de la mañana con 20 minutos, 7:20 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos con más información. Aprovecha tu tiempo, elige vivir, es el nombre de la campaña emprendida por la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, la misma que tiene como objetivo que los jóvenes realicen actividades productivas y no busquen en la droga un escape a sus vidas. Con la participación de varios medios de comunicación y la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, se firmó un convenio de cooperación para la difusión de la campaña de comunicación Aprovecha tu tiempo, elige vivir, el miércoles 21 de marzo de este año, cuyo propósito es lograr la conciencia de los jóvenes de nuestro país. Lady Zúñiga, ministra de la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, nos habla del porqué de la campaña. La campaña se llama Aprovecha tu tiempo, elige vivir, porque efectivamente lo que queremos es sensibilizar a los jóvenes de que puedan aprovechar su tiempo libre, de que justamente tengan herramientas de poder, que les hagan evitar que el consumo de drogas sea un escape para cualquier tipo de problema que se puede tener. Yo creo que eso todos hemos pasado por ser menores de edad, y hay momentos en los que efectivamente podemos ver ciertas actitudes, como por ejemplo el consumo de drogas, como una salida, una vía de escape a problemas que podríamos tener. Entonces la idea es justamente dar una herramienta a los chicos, primero sensibilizarles y darles la posibilidad de que puedan atender cualquier problema que está pasando a través del arte, del deporte, que elijan vivir en lugar de elegir el consumo de drogas como salida a sus problemas. La campaña tiene como objetivo visibilizar el problema de las drogas y será transmitida por radio, televisión y redes sociales. Bueno, nosotros es importantísimo, debemos agradecer a los medios de comunicación que hasta el momento se han sumado, medios de comunicación que llegan de forma masiva a la ciudadanía ecuatoriana. Hemos suscrito un convenio, y gracias también a la radio de la Casa de la Cultura por formar parte de esta gran cruzada en la que efectivamente vamos a llegar a mucho más jóvenes, a sensibilizar, a darles este mensaje de que aprovechen su tiempo, de que elijan vivir, como una estrategia de blindarles del consumo juvenil de drogas. En el Ecuador el año pasado cerca de 80.000 personas murieron por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco, de alcohol y otras drogas, y por eso queremos evitar que eso siga pasando. Por eso esta campaña de sensibilización. Ya hemos suscrito este convenio de responsabilidad nacional con varios medios de comunicación, televisivos, prensa escrita, radios, cines incluso, para llegar a nuestro público objetivo, que en este caso es jóvenes, menores de edad, pero también padres de familia, porque nosotros como padres de familia debemos entender que hay un problema de consumo juvenil de drogas, que debemos estar preparados para justamente proteger a nuestros hijos, que debemos saber cómo hablar de drogas con nuestros hijos para convertirnos como padres en los primeros preventores del consumo de drogas. Esto está diseñado claramente en el Plan Nacional de Prevención del Consumo de Drogas, que tiene una estrategia clara y diseñada hasta el 2021. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando justamente para evitar que esto suceda. En la firma del convenio se dieron a conocer varias propuestas por parte de los dirigentes de medios de comunicación para así poder extender la campaña en sus medios. El ingeniero César Alarcón, gerente general de RTU, por ejemplo, habló de la apertura de la Secretaría para que ellos mismos puedan presentar propuestas sobre esta campaña. Yo creo que también tenemos que, desde nuestro lado, desde el lado de RTU, nosotros también quisiéramos poder hacer que este convenio sea de 2 días, para poder también presentarle ideas, presentarle conceptos que podamos crear, porque nosotros tenemos bastante de comunicación. Podríamos también aportar para ir creciendo y aportando más para generar una idea mucho más fuerte y llegar a muchos más públicos. Tenemos medios nosotros que llegan mucho más público juvenil, a público adulto. Sabemos cuáles son sabemos cómo trabajamos nosotros. También para poder hacer mesas de trabajo conjuntas para ver cómo podemos hacer que estas campañas sean más fuertes y tengan más resultados. Por otra parte, el señor Fabián Custude, gerente general de Radio Única 94.5, menciona que sería bueno también que se realice campañas para educar a las personas adultas y a padres de familia también, para saber qué hacer en estos casos. Considero importante también generar algún material publicitario para los padres, con otro tipo de mensaje, en el que, como usted había mencionado, pues que los padres también generen esa conciencia de apoyar a sus hijos en la prevención y tener luego las herramientas que se darán, no sé, vía seminarios, vía charlas, vía entrevistas en las radios y en los canales, para poder educar y orientar a los padres también para el tema de la prevención. Esta campaña tendrá como vigencia 3 meses a partir de la firma y se renovará automáticamente en periodos mensuales sucesivos. Para Casa de la Cultura, Eric Mosquera.

a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y ya regresamos al noticiario de Zona Cultura, efectivamente, y ya tenemos en la línea la primera llamada. Recuerde el número 2220966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, Laura, ¿qué tal? Rina Artiera, de la Cofradía de los Duendes. Qué gusto poder compartir con usted a esta hora de la mañana, y adelante con la invitación para la audiencia. Buenos días, la Cofradía de los Duendes es un emprendimiento de recuperación de memoria en el Centro Histórico de Quito. Nosotros nos encargamos de hacer investigaciones vinculadas con la cultura, la historia, los imaginarios, las tradiciones, las leyendas. Y eso lo sacamos a recorridos en la calle, y los que compartimos con los amigos y amigas que tienen a bien acompañarnos. Con ocasión de la Semana Santa, para este fin de semana, para el sábado, hemos preparado un recorrido que se llama Tras los secretos de las cruces quiteñas. Pasamos todos los días junto a ellas, las vemos, las cruces de piedra que están en los atrios de las iglesias, y simple y llanamente las miramos al pasar, nada más. Pero cada uno de estos elementos de nuestra cultura arquitectónica en Quito tiene una historia que relatar. Y esas historias son precisamente las que hemos rescatado de los documentos investigados y las vamos a poner a consideración. Atrás de cada una de ellas hay historias de amor, de odio, de vendetas, de pecados, de arrepentimientos, de expiación de culpas, muy, muy interesantes que no nos imaginaríamos que tiene esta ciudad. Y eso es lo que vamos a ofrecerles esta semana. Vamos a encontrarnos en la Cruz de Santo Domingo, en la Cruz de los Nazarenos de Santo Domingo. Vamos a visitar el Carmen Alto, el convento de Santa Clara, perdón. Luego nos vamos a San Francisco, la Merced, la Concepción, la Catedral, el Sagrario y la Compañía. En un recorrido a pie que es sumamente ameno, sumamente grato. Nos pueden contactar al 099-88-32239. Repetimos, 099-88-32239. O buscarnos en Facebook, estamos como Cofradía de los Duendes Quito. Rina, quisiera ver si es que hay la posibilidad de que nos cuente una historia. Usted nos acaba de mencionar que hay historias de amor, de desamor, una infinidad de historias. ¿Podría relatar alguna de ellas? Claro que sí. Por ejemplo, una que no está en el recorrido, pero que la vamos a relatar porque no vamos a tener la oportunidad de escucharla el sábado, es la de San Agustín. Esa cruz pétrea de San Agustín, que es única en el centro histórico, porque es la... solamente esa cruz tiene tallado un Cristo de piedra en el cruce. No hay ninguna otra como esa en Quito. Esta obedece precisamente a una riña por celos que tuvieron en algún momento dos jóvenes que se disputaban el amor de una de las guapas quiteñas que hemos tenido. Se confrontaron frente a la fachada del convento, a la par que uno de los sacerdotes estaba observando esta riña desde la torre de San Agustín. Desesperado por esta situación, fue a buscar al padre prior de los agustinos y ambos salieron con la finalidad de detener a los contrincantes. Dice que con palabras piadosas, con sutileza, con mucha entrega, el padre prior logró que los dos combatientes cesen en sus empeños de acabar el uno con el otro. Incluso se puso en el medio de los dos, hablándoles sobre el amor, sobre el perdón, sobre la comprensión. Pero un gesto que el uno hizo provocó nuevamente la irritación del otro y acometieron. De tal suerte que el que resultó herido y herido de muerte fue el prior del convento Agustín. Perfecto. Entonces vamos a recordarles el día y la hora y dónde se van a concentrar, Rina. Mañana, perdón, el sábado nos vamos a encontrar a las 9:30 de la mañana en la Cruz de los Nazarenos. Esta es la cruz que queda junto a la entrada de la iglesia de Santo Domingo. sábado 24 de marzo a las 9:30 de la mañana, nos encontramos ahí y de ahí partimos en el recorrido. Si ustedes tienen interés en acompañarnos en esta aventura del redescubrimiento de nuestra ciudad, nos pueden llamar al 0998832239, 0998832239, o buscarnos en Facebook, estamos como Cofradía de los Duendes Quito. Muchísimas gracias a usted, Rina, por compartir la información aquí en el noticiario de Zona Cultura. Quien se ha comunicado con nosotros a esta hora es Rina Artieda de la Cofradía de los Duendes. Gracias. Gracias a ustedes. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siete de la mañana con 36 minutos, 7:36 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Recuerde, 7:37 ya acaba de aumentar un minuto más y les hacemos la invitación para que usted también nos pueda seguir a través de la página www.casadelacultura.gov.es y también le invitamos para que descargue la aplicación HD de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Inglesa. Ingresa a Play Store, ponga Radio CCE y puede llevar en su bolsillo a través de su teléfono inteligente a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos con nuestro siguiente segmento. En la casa. Vamos a iniciar el segmento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y lo vamos a hacer con las provincias. Talleres, cine nacional y caravanas culturales son las actividades que realiza a partir de hoy hasta finalizar este mes de marzo la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santa Elena en sus instalaciones y en varios cantones de la provincia. Firma de convenios, talleres vacacionales y de youtubers, proyecciones de cine nacional y caravanas culturales son las actividades que realizará en estos días la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. Félix Lavallén, director de la mencionada institución, nos comenta acerca de los eventos que la entidad realizará hoy y el próximo sábado 24 de marzo. La gestión que hemos hecho con el municipio de que el Teatro Municipal del Cantón Santa Elena se ha entregado en comodato a la Casa de la Cultura. Entonces, hace unos días atrás ya se cumplió con todo el proceso, nos entregaron las llaves y producto de eso pues es que también vamos a hacer como la toma del teatro simbólica a través de los niños que están en este vacacional. El día sábado vamos a hacer un taller de youtubers para todos los jóvenes que quieran aprender a ser youtuber, utilizar bien esta herramienta de una manera más ágil, práctica e incluso de una manera más beneficiosa y no la que normalmente se es de estar viendo videos, sino de aprovechar los insumos y los herramientas. Vamos a hacer este día sábado un taller de youtubers. Esto va a ser en el Museo Amantes de Zumba. El funcionario también brinda detalles sobre las proyecciones de cine nacional y acerca de las caravanas culturales por los cantones de la provincia que llevará a cabo la institución durante la última semana de este mes de marzo. En los siguientes días estamos también por realizar lo que tiene que ver con actividades de cine. Vamos a comenzar a proyectar cine nacional aquí casualmente en el teatro que ya nos lo entregaron. Tenemos una agenda de programación de cine nacional. Posterior a ello también en los siguientes días estaremos realizando una caravana cultural en diferentes localidades de nuestra provincia, llevando pues a artistas, danza, música, pintura, llevando un poquito de todas las artes en diferentes localidades, de manera especial en las comunas más alejadas que tiene Santa Elena. Estas son las actividades que tenemos previstas en este mes de marzo. Con este tipo de actividades, la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena busca desarrollar e impulsar el arte y la cultura locales, con el objetivo de consolidar y fortalecer la identidad de la provincia y del país. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Thank you. 7:40 Tenemos novedades en el tránsito en la ciudad de Quito. Avenida Simón Bolívar, entre la ruta Viva y Guápulo, ya está activado el contraflujo para una mejor movilidad, así que las personas que vienen por el sector oriental a la capital tienen esa oportunidad. Entre la ruta Viva y Guápulo, habilitado el contraflujo. 7:41 7:41 Continuamos con más información dentro del evento desarrollado esta semana denominado 10º Encuentro Festival Poesía en Paralelo Cero. Se premió a los mejores trabajos presentados en el año 2017. Los ganadores fueron los poetas Edison Navarro y Cristian Zurita. Es estrella ante un Teatro Capitol totalmente lleno. Agradecieron el respaldo del público y retribuyeron brindando poemas en sus discursos. El evento que reúne a los mejores poetas, personas que mediante la escritura o las palabras expresan emociones, sentimientos o sensaciones, llega hasta la capital. El Teatro Capitol del centro de Quito acoge la 10ª edición del Encuentro de Poetas de Ecuador 2018, Poesía en Paralelo Cero, la década. Las sedes que reúnen a este evento se encuentran ubicadas en Quito, Machachi, Otavalo, Cotacachi, La Tacunga, Pujilí, Salcedo, Ambato, Riobamba, Pelileo y la bella provincia de Esmeraldas. Este evento, en una nueva edición, se constituye como la celebración de carácter oficial e internacional. Tiene ya su cuarto día consecutivo, un recorrido por todo el país. Llegaron creadores de diversos países. Quito tuvo su primer día de recital poético, talleres, lectura, intercambio de criterios, presentación de libros y se cerró con la presentación de los premios entregados durante el evento. La galería de premiación tuvo en el escenario a los mejores trabajos en cuanto a presentación, observación, detalle y sobre todo contenido de las mejores poesías en los textos. Como jurados estuvieron 5 de los mejores poetas renombrados. Los ganadores de poesía en paralelo fueron Edison Navarro y Cristian Zurita Estrella, quienes engalanaron el escenario del Teatro Capitol ante un lleno total en su aforo. Zona Cultura acompañó el evento. En su discurso, Edison Navarro relata lo que significa para él ser poeta y cuáles son sus cualidades. Ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Y se desprenden dos verdades. Ser poetas para algunos necesariamente está ligada con el apetito casi bestial de habitar las mazmorras de esas posturas intelectualoides, una falsa fachada de erudición en la medida de alcanzar medios fines. Esas criaturas que ponen el capital por sobre el ser humano y luego escriben sobre el amor y luego escriben sobre la paz y pretenden brillar eclipsando al resto. Su texto relata lo que es la soledad en palabras y su representatividad en la poesía plasmada en su libro. Por otro lado, está la soledad como experiencia vital. Quiero decir con esto que el poeta es una persona, aunque muchos piensan que son seres extraños. El hecho en sí mismo de ser persona implica que tenemos la virtud de estar metafísicamente solos, aún en la relación con el entorno. Y es en el silencio donde surgen los mejores hallazgos. El poeta es poeta, muy a pesar de él mismo. Está sentenciado en medio del terreno del lenguaje, el verdadero, de la convicción incisiva, no puede escapar del modo en cómo ejecuta, a través de sus sentidos, la realidad emergente. De su lado, Cristian Zurita Estrella recibió con gran holgorio el premio y procedió a leer uno de sus mejores poemas que trae consigo su libro. La virtud del caos asciende desde el suelo. Es la nada blanquecina de un niño que mira caer el cuerpo de su padre entre la bruma, canto cegador del silencio con el que le habla la muerte. ¿Qué habría sido del niño sin ver la bala? ¿Qué habría sido de la bala sin existir la historia? La niebla es del cuerpo cayendo de la nada hacia la nada planificada en soledad, para repetir una y otra vez que la tristeza no es venganza, que al amanecer con otro sol seguiremos siendo semejantes a un hueso sin médula. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:45, 7:45. Ayer en horas de la tarde, con motivo de la conmemoración del 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, el escritor y poeta hondureño Julio Gallo presentó su recital. La poesía es mejor que la historia. En el mismo hizo un repaso por los mejores poemas de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Sor Juana Inés de la Cruz, Víctor Hugo, Juan de Dios Pesa, Rubén Darío, Miguel Ramos Zamora, Amado Nervo, entre otros. Más detalles a continuación. Julio Gallo Fuentes reside en el país y fue egresado de literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es autor de una enciclopedia de la vida expuesta en la página web de lavidafisicaespiritual.com y uno de los mayores difusores de la cultura nacional e internacional. Aprovechando este día conmemorativo, 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, este escritor hondureño nos presentó acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su recital con poemas de Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Jorge Luis Borges, Sor Juana Inés, Víctor Hugo, Rubén Darío, Amado Nervo, José Martí, entre otros. Todos los poemarios son de diferentes países de América Latina, el Caribe, Europa y el mundo. Pero no podían faltar los ecuatorianos, entre los que destacamos a Jorge Carrera Andrade, José María Egas, Carlos Rubira Infante y el gran Medardo Ángel Silva. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con el maestro Julio Gallo, él nos brinda más detalles de lo que representó su presentación en este recital. Agradezco la oportunidad que me brinda la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el fin de, con mis pocas ideas, conmemorar esta fiesta en la que muchos poetas nos han dado su opinión, su criterio, su avance, sus pensamientos, sus ideas sobre la vida, sobre los dolores, tristezas, angustias, sufrimientos, progresos y también algún cierto bienestar que no todos lo tienen, pero algunos sí se han sentido felices, la mayoría en sus amores y otros en sus conquistas de labor o trabajos. Un sentir de poesía, un acopio de ideas y remembranzas en un día especial, el Día Mundial de la Poesía. Era indispensable que tengamos esta fecha y las naciones, la UNESCO nos ha conmemorado esta hora, este día, para que nosotros recordemos a muchos de los poetas que ya se nos fueron y si tenemos algunos, pues recordarlos también. Y con este objeto solicité a la Casa de la Cultura el auditorio Jorge Carrera Andrade y se me ha concedido con mil amores y con mil amores yo también expresaré algunos de sus poemas. Su perfil profesional y de vida, el maestro Gallo lo señala en conjunto desde su forma de hablar. Soy hondureño, pero ya vine aquí con mi lenguaje formado, con mi habla. De manera que a los 22 años yo ya hablaba como todo buen hondureño y entonces el acento lo traje y me acuerdo que un maestro muy conocido aquí, poeta, Julio Pasos, me dijo, Julio, tú no puedes hablar. Te vamos a dar en el papel de una obra de teatro, vas a representar a un personaje que no tiene nada que hablar. Ese será tu papel, porque mi dicción era bastante insonora, bastante mezclada. Les dejamos a nuestros oyentes de Zona Cultura con la voz, la interpretación y las ideas del maestro Julio Gallo en la interpretación del poema El Remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer, no ser feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron amorosos para el juego dulce y armonioso de la vida y para que la disfrute con el vino, el placer y los amores. Padres, los defraudé. No fui feliz, misión incumplida. Y la incumplí porque mi voluntad no tuvo juventud. Mi mente se aplicó desde temprano a trabajar en las simétricas porfías del lenguaje que entretejen aderillas. Me legaron valor. Quizás dinero, pero no valentía. Hoy no me abandona mi sombra. Siempre anda a mi lado recordándome que soy un desgraciado por cobarde. Jorge Luis Borges. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, vamos a seguir con más información luego de este reporte de nuestro compañero Alex. 7:50 a.m. Queremos señalar a las personas que nos están escuchando en este momento que tenemos un pase de cortesía para la obra Mujeres sin Piedad. Las funciones son del 22 al 15 de marzo. Tenemos este pase de cortesía. Si usted quiere hacerse con esto, con esta entrada, puede llamarnos a la línea 2220-966, 2220-966. Así que tenga este pase para que usted pueda irse con su familia. Así es, y continuamos con nosotros con más información. Música, danza, artes, plásticas y convocatorias forman parte de un encuentro que busca homenajear a todas las mujeres comprometidas con una vivencia sin violencia y para promover el arte en todas sus manifestaciones. El octavo Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer 2018 y el primer Festival Artístico Ecuador Cantando por la Paz y la Vida, organizados por la Fundación Projudvida, Procuradora Judicial Juntos por una Vida Digna en Derechos Humanos en Ecuador y el Comando Cantor de América, se desarrollará mañana de 9 a 22 horas en la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rosaura Ramírez Cueva, presidenta de la Fundación Projudvida, nos comenta acerca de este encuentro y sus participantes. Este festival para rendir homenaje a las mujeres por celebrarse el Mes Internacional de la Mujer, donde se ha dado cita a más de 70 artistas, entre ellos grupos de danza, grupos de música, dúos, tríos, solistas. También van a haber algunos pintores con sus obras. Participan artistas de Quito, varias escuelas también de la música y el canto. Participan artistas de varias provincias del Ecuador y también están participando artistas de Perú, de Venezuela, de Colombia y de Cuba. Expreso mi agradecimiento a la Casa de la Cultura, al presidente y quienes acogieron este evento de manera muy significativa y nos han dado todo el apoyo para poderlo desarrollar allí en la Casa de la Cultura, en la Sala Jorgita. La funcionaria también brinda detalles sobre la historia e importancia del Festival Internacional de Poesía y Arte Grito de Mujer. Este festival se dio inicio en República Dominicana en el 2009, fue el primer festival y desde allí a la fecha estamos en el octavo festival, el mismo que se da inicio este año en México, 1 de marzo, y de manera simultánea sucesiva se está dando en más de 40 países alrededor del mundo. Y acá en Quito, al Comando Cantor de América y a la doctora Rosaura Ramírez Cueva, quien le habla, presidenta de la Fundación Procuradora Judicial Juntos para una Vida Digna de Derechos Humanos, nos tocó la coordinación del festival a que se está dando por primera vez, el octavo festival de poesía y arte grito de mujer, el primer festival Ecuador Cantando por la Paz y la Vida, mismo que es organizado por la Fundación Projudvida, que es la Procuradora Judicial de Derechos Humanos. A los asistentes se les entregará un diploma. Para concurrir al festival puede inscribirse en la cuenta de Facebook de la doctora Rosaura Ramírez Cueva o llamando al número 098-547-8650. Los eventos son gratuitos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 7:53 a.m, 7:53. Bueno, tenemos ya información que compartir con ustedes. La llamada telefónica ya se realizó. La ganadora del pase es Joana Sepúlveda. Y mientras tanto, Darío les va a recordar los horarios en los que se presenta esta obra de laboratorio de Teatro Malayerba. Bueno, la obra se llama Mujeres sin Piedad. Se presenta desde el 22 de marzo hasta el 15 de abril, o sea, hoy tenemos la gran inauguración y es a partir de las 8 de la noche. Los días jueves, viernes y sábado, todas las presentaciones hasta el 15 de abril será a las 8 de la noche, los domingos más temprano hasta las 6:30 p.m. Esto es en la Casa Malayerba, ubicado en la calle Sodiro 345 y avenida 6 de diciembre, diagonal al Churro de la Alameda, muy cerca de este sector. Así que ahí tenemos esa cordial invitación para Giovanna, hoy imagino si es que te vas al estreno, habrá mucha gente. En días posteriores también puedes ir acompañada con tu familia, con tus amigos, para que puedas conocer esta obra, Mujeres sin Piedad. Y muchísimas gracias también a los actores y los gestores culturales que creen también en este espacio informativo, y gracias por compartir pues estos pases para promocionarlos ante la audiencia del noticiario de Zona Cultura. Seguimos con más información. Por supuesto, una pieza teatral que cuenta la lucha de nuestros pueblos por tomar las riendas de su destino sin ser oprimidos por los tiranos, será interpretada hoy en Loja por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura en el marco de sus festejos por sus 55 años de vida. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, en el marco de los festejos por sus 55 años de trayectoria ininterrumpida, escenificará la obra El Canto Esperpéntico, hoy a las 19 horas, en el Teatro Benjamín Carrión, en Loja. Antonio Ordóñez, director del mencionado colectivo, señala que esta es una historia armada a base de ensamblar varios elementos que han caracterizado la vida de nuestros pueblos, especialmente cuando se han producido gobiernos de facto. La historia está llena de tiranos, tanto en Centroamérica como en el sur del continente, en diferentes épocas, pero con las mismas características, siempre que se trata de impedir que los pueblos tomen el camino de la liberación. Generalmente asume el poder quien tiene la condición de servil y dependiente de las grandes potencias. El director destaca que para poner en escena esta pieza, de algún modo se han servido de la novela El recurso del método, de Alejo Carpentier, y de la novela de Miguel Ángel Asturias, El señor presidente. Las obras que el Teatro Ensayo escenificará hasta el próximo sábado 24 de marzo en el Teatro Benjamín Carrión de Loja son Los minúsculos navíos navegando en la memoria, El canto esperpéntico y Los cuadernos de la tierra. Las coreografías están a cargo de Marisa Cretenier y la dirección general es de Antonio Ordóñez. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Nos quedamos con la envidia del público lojano, que de que puedan observar todas estas obras allá en la última parte del Ecuador, un sector muy cultural con el Teatro Ensayo. Esperamos que también nos puedan visitar posteriormente acá con estas obras, y acá les estaremos informando por la señal de 100.9 FM. Cambiamos de tema para seguir hablando de poesía, pues esta noche a partir de las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí se acogerá la presentación del homenaje al maestro Euler Granda, fallecido el pasado 22 de febrero en la ciudad de Puerto Viejo. 10 poetas, entre hombres y mujeres, rendirán tributo con la lectura de las mejores obras del maestro. Poeta y psiquiatra ecuatoriano, nacido en Riobamba en 1935, estudió psiquiatría en la Universidad Central del Ecuador e incursionó en el ámbito literario en el año 1961 con su tema El rostro de los días. Entre sus reconocimientos destacamos el premio Jorge Carrera Andrade, el premio Jorge Luis Borges y el premio Nacional Eugenio Espejo. Euler Granda recoge su poesía en 17 libros donde, además del talento, se evidencia su refugio en la humildad, algo que se refleja en sus obras. Su poesía siempre tuvo un tinte social, justamente a favor de los más necesitados, a favor de los pobres y desamparados. Entre los libros de poesía que publicó constan Voz desbordada de 1960, Un perro tocando la lira, año 1977, Poemas con piel de oveja, 1993, y Antología personal del año 2005. Granda fue escritor, médico y poeta contestatario. Sus obras siempre fueron catalogadas con la poética social. Bajo estos parámetros, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ángel Editor conmemoran y desarrollan, dentro del programa Décimo Encuentro de Poesía en Paralelo Cero, un homenaje al poeta ecuatoriano Euler Granda. Este evento se desarrolla esta noche a partir de las 19:30 en el Aula Benjamín Carrión. Como principal tema del evento se tendrá la participación de los poetas Hugo Francisco Rivela, Julia Erazo, Federico Díaz Granados, Freddy Peñafiel, José Ángel Leiva, Daniel Calabrese, Margarita Lazo, Luis García Montero, Fabián Guerrero y Javier Oquendo Troncoso, organizador. a la cola. Hay un epígrafe de un tango que dice: fiera venganza la del tiempo, a la cola. Lisiados, el cuerpo con surcidos, despigmentados, corta la vista, bailando el mal de Parkinson, entontecidas las orejas, esquilmados, espantados de estar vivos, en pie, no obstante las palizas de la vida. En fila india, aguardando un mendrugo en las escalinatas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como si alguna vez les hubiesen brindado algún servicio y la inseguridad no hubiese sido el pan de cada día, desde la madrugada a la cola y la risoterapia y el resucitador. ¿De qué las restricciones de las frituras y el tabaco? ¿De qué sirvió escribir si se hacen humo las palabras? Lo que nunca ha pasado, pasa. Y hasta ahora no pasa la tortuga que espero. No se lo pierda, lo invitamos de esta noche a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para juntos rememorar el pensamiento, semblanza y las ideas del maestro Euler Granda. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De esta manera, cuando son las 8 de la mañana, de forma exacta, vamos a hacer nuestro cierre de nuestra primera hora de programación. Hemos presentado información artística y cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la ciudad y del país. Le invitamos a que siga en compañía de este dial. A continuación, escuchamos breves mensajes y enseguida estamos ya con nuestros primeros invitados. Esperamos ya nos pueda acompañar el maestro Inti Amaru para hablar sobre la segunda cumbre mundial de artes por la paz y por la vida. Así que no se despegue. Regresamos en un momento.